se viene. 21 de marzo, comienza el otoño. Se acabó la temporada en el valle. Quedan 285 días para finalizar el año. Los buitres revolotean sobre el país. Un presidente negro de Estados Unidos visita Cuba. Arranca la semana de la memoria por los 40 años del último golpe. Si te jugás por la mujer, ganás en la quiniela. Inicia el horóscopo del zodíaco. Pero lo más importante... Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Arranca la cuarta temporada de La Crecida en los 10 años de Radio El Grito. Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertar. La Crecida. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertar. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, viene la calma, a todo río le pasa la creciente, pero es el amor que llevo en mi alma. La Crecida. ¡Ay, el amor mío! Nuestro planeta, nuestro continente, nuestro país, nuestra provincia, nuestro valle, nuestro territorio. Lunes a viernes de 9 a 12. Información y música por la 95.5.